Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Necesito, necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria. Necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Dile, Señor, propias palabras, ven una vez más a mi vida, Señor. Fluye con tu voz ahora. Deja que el Espíritu Santo empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón. Dile con tus propias palabras cuánto necesitas al Espíritu Santo, cuánto anhelas su presencia. Oh, te necesitamos, Señor. Te anhelamos. Te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro motivo, Señor, para vivir. Tú eres lo que nos da, Señor, todos los días motivación para seguir adelante. Tú eres nuestro nuestra ayuda, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Dale gracias al Señor en esta noche. Dale gracias al Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor.